Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. En la ciudad todo se barrios abiertos. Con tarjeta. La aquí la gente barrios es abiertos. Muy discreta. Y por barrios la abiertos. Calle no cuartier te van a mirar. Barrios abiertos. Cualquier destino. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche. Ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una tarde más a Barrios Abiertos. Como sabéis, el espacio dinamizado por Asamblea de Cooperación por la Paz, en este espacio de 6 a 7 en el 105 de la FM, que nos prestan nuestros amigos y compañeros de Radio CRAS para realizar esta hora de contenidos relacionados con la convivencia intercultural, con la cooperación al desarrollo, un espacio que, como sabéis, podemos realizar gracias al apoyo del Fondo Europeo para la Integración y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este espacio está enmarcado en el proyecto Barrios Abiertos, el mismo nombre que el título de este espacio radiofónico, en el que desarrollamos distintas actividades, y cada lunes os acercamos estos contenidos relacionados con la convivencia intercultural, la cooperación y la educación para el desarrollo. Para esta tarde comenzaremos hablando de los talleres de radio que se organizan dentro de este mismo proyecto de Barrios Abiertos, a cargo además de personal muy vinculado al colectivo radiofónico asturiano, a Radio CRAS. Hablaremos con Falo Marcos Velasco, es miembro de este colectivo de Radio CRAS. Nos explicará brevemente en qué consiste Radio CRAS, qué implica ser una radio libre, por qué es importante tener acceso a este tipo de medios y qué es lo que se pretende con este taller que empezamos a organizar la pasada semana en el Centro Municipal de la Arena, los lunes y miércoles de 7 a 9 de la tarde, y al que aprovecho para animaros a participar. El taller ya está en marcha, pero aún os podéis sumar a él si estáis interesados en conocer un poquito más cuál es el trabajo de Radio CRAS, cuál es el trabajo de Asamblea de Cooperación por la Paz en temas de radio, que como sabéis es muy reciente, y también bueno, se darán las pistas para poder hacer que vosotros seáis también partícipes de este programa y nos traigáis contenidos y podamos ir construyendo Barrios Abiertos, este espacio radiofónico, poco a poco entre todos. A continuación os hablaremos del 11º Foro Solidario de Avilés. Ha comenzado hoy mismo, esta mañana, ha comenzado con una actividad protagonizada por las distintas ONGs y asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de Solidaridad, y esta tarde, precisamente a esta misma hora, da comienzo la conferencia inaugural de ese Foro Solidario, que promete un montón de actividades a lo largo de todo el mes. Se trata de un Foro Solidario extensivo, que además da una especial relevancia a los barrios. No se concentra en un par de días, en un par de actividades en el centro del municipio de Avilés, sino que plantea todo un mes de actividades que se van a ir realizando en los distintos centros municipales y espacios de participación ciudadana que hay en cada barrio de la ciudad. Por eso mismo hemos querido estar ahí, por eso mismo Barrios Abiertos ha querido ver cómo se organiza este foro solidario, que es sin duda un ejemplo para toda Asturias y para otros muchos municipios de cómo organizar una actividad de sensibilización en cuestiones tan importantes como lucha contra la pobreza y la exclusión social, con la participación de una amplia variedad de organizaciones sociales. Y finalizaremos, como siempre, con nuestra sección educativa. En este caso, Rocío Yebra nos traerá una nueva sorpresa, una nueva herramienta educativa basada en el juego. Recordaréis, la semana pasada nos introducía el En busca del desarrollo, un juego de rol, de mesa, muy, muy interesante. En esta ocasión nos trae otro nuevo juego, pero destinado a población de educación primaria. Nos cuento más, promete ser bastante interesante esta propuesta que nos trae Rocío Yebra. Y sin más, damos comienzo al primer contenido. Como os decía, hablaremos de Radio CRAS, de lo que es la organización de Radiocrash y también en qué consiste ese taller que están realizando conjuntamente con Asamblea de Cooperación por la Paz. Pero antes os dejamos con unos minutos musicales. Como sabéis, en Barrios Abiertos pretendemos haceros viajar a través de los testimonios de las personas que vienen por aquí a contarnos cosas de distintas partes del mundo y también de la música que nos proponen. En este caso os traemos unos ritmos de Guinea-Bissau que nos ha recomendado un amigo de esta procedencia. Esperamos que os guste. ¿Te apetece hacer radio? ¿Te gustaría ser locutor o locutora y aprender a realizar un programa a nivel técnico? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza en verano, dentro de su programa Barrios Abiertos, un curso de radio dirigido a la población inmigrante del distrito este de Gijón. Si vives en los barrios del Coto, El Vidio, La Arena, Viesques o Ceares, esta es tu oportunidad. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en calle San José, número 43, primero, 33209 Gijón. O al teléfono 985-386305. Y si no, por email asturias@acpp.com. Bueno, pues hemos salido para tomarnos un café y charlar un rato con Pablo Marcos, miembro del colectivo radiofónico asturiano, como sabéis, los amigos que nos prestan este espacio de Barrios Abiertos y también los responsables de la formación de introducción a la radio que organizamos en el marco de este proyecto de Barrios Abiertos. Buenas tardes, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Queríamos preguntarte unas cuantas cosillas sobre Radiocrash y también sobre esa formación que vais a plantear en el Centro Municipal de La Arena los lunes y miércoles de 7 a 9. Y en primer lugar, ¿en qué consiste Radiocrash? ¿Qué es Radiocrash? Bueno, Radiocrash es una emisora de radio, como su propio nombre indica, una radio libre que cumple ahora este mes 29 años de funcionamiento aquí en Gijón. y que, bueno, pues desde sus inicios y actualmente intenta acercar la comunicación, la información, pues a la ciudadanía, a los movimientos sociales, a la gente que bueno, que tiene inquietudes por transmitir algún tipo de mensaje un poco diferente o alternativo a los medios de comunicación convencionales. Y sobre esa base, bueno, pues es en la que con mayor o menor éxito venimos trabajando durante todos estos años, ¿no? ¿Y qué implica o qué supone ser una radio libre? Bueno, supone que, por un lado, tener que trabajar de una forma militante, voluntaria, dentro del colectivo, supone tener que, bueno, pues contribuir no solo con tu tiempo y tu esfuerzo, sino también económicamente, porque el funcionamiento de Radio Crash, la financiación, digamos, que es autogestionada, que intentamos siempre, bueno, pues tanto con las cuotas de los socios, que es el mayor volumen de ingresos económicos, como con otro tipo de aportaciones que tenemos, pues mantenernos ahí. Y bueno, supone ofrecer eso, ese espacio para la gente que digamos de alguna manera tiene cosas que contar y resulta complicado que en otro tipo de medios pueda ofrecer esos mensajes, ¿no? Bueno, ahora mismo estáis desarrollando este taller dentro del programa Barrios Abiertos, de introducción a la radio. ¿Por qué crees que es interesante o importante difundir este tipo de radio libre, y que la gente haga radio con Radio Crash? Yo creo que una de las cosas que más estamos viendo últimamente es que la gente no conoce esa posibilidad, ¿no? Es como algo que a lo mejor puede haber gente con inquietudes o que se plantea, pero no conoce que, bueno, que existe esa posibilidad, ¿no? De hecho, mucha de la gente que se incorporó en los últimos tiempos a la radio nos lo dice, ¿no? Pues no sabíamos, ¿no? Se ve como algo muy complicado el poder acceder a un medio de comunicación, aunque hoy en día también tenemos el contrapunto de las nuevas tecnologías, de que la gente puede desarrollar un poco sus inquietudes a través de otro tipo de mecanismos, como pueden ser blogs o como pueden ser otro tipo de cosas que existen en la red. Pero en ese sentido, yo creo que esa posibilidad que ofrecemos nosotros de que la gente que tenga algo que decir o tenga algún tema que le parezca importante, lo pueda acercar a través de la radio, ¿no? Y ese es uno de los primeros, bueno, yo creo, mensajes que hay que lanzar a la gente, ¿no? Que todo el mundo, bueno, si tiene interés, si tiene tiempo y tiene ganas, puede realizar ese tipo de labor, ¿no? Y por otro lado, porque yo también creo que es muy importante que haya otro tipo de mensajes dentro de la comunicación y de la información que se desarrolla en este país, ¿no? Hablamos del taller, lo que hablamos en la primera sesión, un poco de quién maneja los medios de comunicación, quiénes son los dueños de la información, quién está detrás, las grandes empresas, los grandes bancos, están prácticamente controlando la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, que exista, bueno, pues por parte de bien de colectivos o de gente a título individual que quiera ofrecer otro tipo de mensaje, también me parece importante. ¿Y qué se va a encontrar la gente que participe en este taller? ¿Qué es lo que está previsto que aprendan? Pues nosotros lo que intentamos es, en la medida de lo posible, que la gente aprenda a hacer un programa, ¿no? Ese es el objetivo principal, bien de forma individual, bien de forma colectiva. Eso se irá viendo a lo largo del taller, cómo se va desarrollando. Nuestra idea es que sea eminentemente práctico, quiere decir que no vamos a soltar allí un rollo teórico que luego al final pues no sea para mucho, sino que la gente pueda manejar los controles, pueda aprender a hacer un guión, pueda aprender a determinadas estrategias de comunicación que le faciliten, si luego quiere hacer un programa lo puede hacer, ¿no? Entonces el objetivo fundamental es ese, que cuando acabe el curso pues la gente pueda tener esa posibilidad, o por lo menos haya aprendido esa posibilidad. Luego ya como la desarrolle será cosa de cada uno, ¿no? Luego, ¿cómo has visto? Hablabas de que habíais tenido ya la primera sesión de ese taller. ¿Qué características tiene el grupo? Hay apuntadas unas entre 15 y 20 personas. ¿Qué expectativas o qué intereses, qué perfil tiene ese grupo? Vamos, por lo que podemos ver, porque era el primer día y además la primera sesión fue, digamos, la menos práctica, la más informativa, la más

por falta de alimentos, e incluso por no tener los recursos adecuados. Están pasando grandes necesidades, pero no solamente eso, sino que se están muriendo de hambre. En este día realmente no venimos a venderles nada, sino a contarles una realidad. Una realidad que a veces puede pasar desapercibida, pero yo en este día vengo buscando algo. Vengo buscando manos amigas. Y como os hemos señalado en la introducción, esta mañana de lunes hemos participado en el 11º Foro Solidario de Avilés. Lo que acabamos de escuchar es la intervención de una de las participantes en este Foro Solidario, justo antes de comenzar una actuación de teatro, social, en el marco de este Foro Solidario, que planteaba una reflexión sobre la cuestión de la desigualdad social. Este es el tema elegido por el Consejo Municipal de Solidaridad para desarrollar a lo largo de todo el mes en las distintas actividades que están previstas en el foro. Como os decía, nosotros nos hemos acercado esta mañana y nos hemos tenido el placer de encontrarnos con multitud de movimientos sociales del municipio de Avilés, también con movimientos sociales de otros municipios, pero que de alguna manera tienen presencia en Avilés, como nosotros mismos. Allí hemos podido conversar además con Abdu y con Adama. Ellos dos son miembros de Médicos del Mundo. Los dos trabajan, uno como voluntario, el otro como técnico, en cuestiones relacionadas con la movilización social y la sensibilización, sobre todo en atención directa a población inmigrante y en toda la campaña que esta ONG está desarrollando en el ámbito del acceso a la salud de la población inmigrante. A continuación os pondré esa breve charla que hemos mantenido con los dos, y justo después nos atendió el concejal de Participación Ciudadana y Cooperación, Miguel Ángel García Balbuena, quien nos explicó con un poquito más de detalle en qué consiste este foro solidario, esta 11ª edición. Como os decía, ya van 11 años realizando este foro y toda la complejidad de organizaciones diversas que participamos en el mismo y que colaboramos para que esto salga adelante año a año. Barrios abiertos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de... Pues estamos esta tarde aquí con Adama en el Foro Solidario de Avilés. Buenos días, Adama. Buenos días, ¿cómo te llamas tú? Yo soy Diego. Diego de Radio Crash, del programa Barrios Abiertos. Barrios Abiertos, vale. Nada, que estoy aquí con voluntarios, pues con Teresa y Abdu. Y participando a esa jornada informativa. Uh-huh. Y para dar a conocer a Médicos del Mundo. Tú eres técnico de Médicos del Mundo, ¿verdad? Sí, yo soy técnico. ¿Y qué es lo que haces exactamente dentro de Médicos del Mundo? Bueno, yo me encargo del tema del voluntariado. Uh-huh. Y del tema de la movilización social. Ajá. Eso. ¿Cuándo empezaste a trabajar con Médicos del Mundo? Desde 2011. 2011, sí. ¿Y qué tipo de proyectos desarrollas? ¿Sobre cuáles te encargas tú? Bueno, muchos proyectos. Hay que decir que trabajamos en equipo, entonces los proyectos pues tienen varias partes. Uh-huh. Y hay parte sensibilización, parte pues cooperación, parte no sé, inclusión, etcétera, etcétera. Pero por lo que me toca es el tema de movilización, de incidencia. Uh-huh. Y dar a conocer la organización y eso. ¿Y las campañas que desarrolla Médicos del Mundo? Campañas, solemos organizar campañas. Uh-huh. Sí. Imagino que ahora mismo estaréis también muy ocupados con todo lo que tiene que ver con la campaña del derecho a la salud de la población inmigrante, ¿verdad? Sí, desde que pues ya sacaron, ese decreto ley, no sé cómo llaman, 16/2012, ¿no? ¿Cómo era, Josefina? El decreto ley, 16/2012. Eso, desde entonces ya estamos peleando con eso. Hay que decir que el caso de Asturias es diferente, es un poco distinto. Que, pues, afortunadamente para nosotros, yo me identifico al colectivo de inmigrantes. Y que aquí sí que pues podemos seguir usando el sistema sanitario, pues muy bien, pero esto no es posible. Hay algunas autonomías donde pues ya están cobrando a la gente. Uh-huh. Entonces desde también aquí Asturias, desde Médicos del Mundo, porque somos un equipo, ya estamos trabajando el tema para para, ¿cómo se llama?, para derivar esa decreto ley. Uh-huh. Y lo que nos gustaría es que no dejar de hablar de ese decreto ley, que volvemos a la situación de antes, que el derecho de la salud sea universal. Eso es el papel de Médicos del Mundo. Sí, sí. ¿Y de qué manera lo estáis haciendo? ¿Saliendo a la calle, explicándole a la gente? Sí, lo estamos haciendo de varias maneras. De todos los medios que está en nuestro alcance, pues se está haciendo. Estamos haciendo incidencia política, estamos haciendo movilización, pues participando en plataformas, en redes, a nivel autonómico, aquí de Asturias, pero a nivel estatal. Uh-huh. Y a nivel internacional también, desde la ONU, hace poco hicimos una campaña para recoger firmas y eso, pues que se van a llevar a la ONU. Uh-huh. Y para decir eso, sobre el derecho a la salud, que es algo para nosotros fundamental y eso, que es nuestro, ¿cómo se llaman?, los caballos de batalla, de guerra, eso, el derecho a la salud, el acceso a la salud debe ser algo para todos los seres humanos. Uh-huh. Ricos y pobres, pero todo el mundo, mujeres o hombres o no, pero cualquier ser humano tiene ese derecho, es un derecho. Entonces un derecho, bueno, hay que cumplirlo, ¿no? Y además de la sensibilización y la movilización, desde Médicos del Mundo estáis recibiendo consultas de población inmigrante ante estos recortes. Bueno, sí, Médicos del Mundo, eso forma, es uno de las cosas que está trabajando. Médicos del Mundo trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud con los colectivos excluidos. Y de estos colectivos excluidos tenemos el colectivo que está aquí a la vuelta de la esquina, el colectivo de inmigrantes. Uh-huh. Y más colectivos también. Y eso entonces, pues ya sí, que se trabaja aquí en Asturias, se trabaja en las otras, en todo el estado español. Uh-huh. A nivel de cooperación, igual. ¿Y hacéis algún tipo de acción dirigida a los profesionales de la sanidad? Pues sí, que ya pues trabajamos en red con algunas organizaciones que trabajan en ese ámbito, con profesionales. Uh-huh. Hay que decir que Médicos del Mundo es una asociación independiente de voluntariado, pero la mayor parte pues lo forman profesionales de salud. De la salud. Entonces, uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Adama. Pues muchas gracias. Suerte para el programa. Y estamos ahora con Abdu, él es voluntario de Médicos del Mundo. Buenos días, Abdu. Buenos días. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Diego, de Diego. Asamblea de Cooperación por la Paz. Ah, muy bien. Encantado, Diego. Eres voluntario de Médicos del Mundo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo sí. llevas trabajando en Médicos del Mundo? Bueno, hace 4 meses por ahí, 5 o menos. Uh-huh. No me acuerdo exactamente el día que empecé, pero seguro que es 4 meses por ahí. Uh-huh. Sí, soy nuevo de Médicos del Mundo. Sí. Tú eres de Senegal, ¿verdad? Sí, soy de Senegal. ¿Cuánto tiempo hace que vives en Asturias? Asturias llevo 2 años y pico, más 3 años, por decir, sí. Uh-huh. Pero en España vivo hace 10 años que vivo en España. ¿Y por qué te decidiste a colaborar con Médicos del Mundo? Porque me gusta colaborar con la gente que ayuda, uh-huh. con la gente que colabora con otro mundo, y veo que también es una organización que es muy positiva, que ayuda mucho a la gente, sobre todo los inmigrantes, que necesitas cosas de médico. Uh-huh. Y sabes que actualmente lo que pasa en España, y uh-huh. ellos están luchando para que todos somos iguales de la salud, y esto, por eso a mí me gusta mucho trabajar con ellos, y por eso que estoy voluntario. O sea, tú has visto las necesidades que hay, lo que hace Médicos del Mundo, y quisiste dar el paso para colaborar con ellos. Sí, también. Sí, por eso colaboro con ellos. Uh-huh. ¿Y qué tipo de actividades haces con Médicos del Mundo? Bueno, por lo momento hicimos una charla para... Mi primera actividad era una charla que hablaba de la mutilación en África, uh-huh. de las chicas. Y yo contribuí y hablé todo de mi conocimiento, de lo que conozco ahí, y contribuí de manera que yo, de verdad, estaba bien. Están muy contentos de mí. Y luego mi segunda actividad es esta. Uh-huh. Nada más. Y yo siempre estoy dispuesto a colaborar con ellos a toda forma y a toda manera. ¿Cómo animarías a las personas a que colaboren con Médicos del Mundo, con otra organización social de su entorno? ¿Por qué crees que es importante implicarse? para colaborar con ellos. Uh-huh. Bueno, es lo que te dije antes, que es importante, cada persona debería colaborar con esas organizaciones que son muy importantes para la gente, ¿sabes? Uh-huh. Porque ellos ayudan mucho, siquiera hay gente que no sabe y que no conoce lo que es la importancia de ellos, pero son a nosotros que van a hablar con ellos y que van a explicarle el motivo, ¿sabes? Que esta es organización para que ellos quieren venir a implicarse más. Eso yo es mi objetivo, ¿sabes? Porque yo cada vez que veo un senegalés es como yo, un inmigrante, ¿sabes? Siempre hablo del objetivo de estas actividades de Médico del Mundo y todo eso. Sí. Muy bien, Diana, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. De nada. Encantado. Igualmente. Barrios abiertos. Aikon Yuti Diego. Estamos en el Foro Solidario de Avilés, el foro número 11, con Miguel Ángel García Balbuena, el concejal de Participación Ciudadana y Cooperación. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. ¿Puedes comentarnos brevemente qué es lo que está previsto para este Foro Solidario? ¿Cuáles son las actividades principales? Sí, en la undécima edición del Foro Solidario, como en años anteriores, lo que está previsto es visualizar, que la gente de Avilés visualice las carencias que hay y la problemática que hay con las desigualdades en nuestro mundo, en el mundo actual. Estos foros solidarios se vienen haciendo, como bien decías, desde hace 11 años y es una iniciativa no solamente del Ayuntamiento, sino en cooperación con el Consejo de Cooperación, donde están todas las ONGs y asociaciones de la ciudad que colaboran habitualmente con nosotros. Este año han decidido, con el lema Desigualdad y alternativas al actual modelo económico, realizarlo entre el día 6 de octubre, hasta el 4 de noviembre. Hay una serie de actividades, tanto en la Casa de la Cultura de Avilés, donde comienzan hoy las actividades con una conferencia y la presentación institucional de la alcaldesa, y unas presentaciones también a través de las ONGs debajo de los arcos del ayuntamiento, donde todas las ONGs de la ciudad y de otras ciudades de alrededor presentan qué actividades son las que desarrollan ellos. De aquí hasta el día 4 de noviembre se van a realizar un ciclo de Por Ser Mujeres, que se viene realizando todos los martes desde hace 3 años, durante lo que dura el Foro Solidario, un mes, serían 4 martes. Esto se realiza en el Casa de la Cultura, esto lo hacemos en coordinación con la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, y lo que hacen es cómo se puede visualizar las diferentes situaciones de desigualdad que tienen las mujeres en diferentes lugares. Hay una película que tiene que ver con las mujeres en Colombia, otra en Afganistán, otra en Turquía y otra en Alemania, donde se van desarrollando. Después, el resto del mes, durante 2 o 3 veces a la semana, hay exposiciones, talleres y actividades diversas en toda la ciudad. No solamente en el centro, en la Casa de la Cultura, sino también en los barrios, porque colaboran las asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermos de cuestiones muy concretas, todas las ONGs que venimos diciendo, asociaciones de amas de casa, digamos, el tejido social. Eso es quizá lo que más destaca del diseño del Foro Solidario, ¿verdad? Que además de tener esta idea de hacerlo extensivo durante todo un mes, el carácter descentralizado. Cada barrio tiene su protagonismo y su, digamos que desarrolla este tema sobre esta reflexión sobre la desigualdad de una manera muy concreta, ¿verdad? Sí, y además es que tú ya has participado en varios foros, y no siempre son los mismos barrios de la ciudad. Es donde las asociaciones trabajan con diferentes ONGs, suele ser donde se prima para que se desarrollen. Este año coincide que sería Yaranes, que hay un tejido social muy amplio, en La Carriona, en El Quirinal, es un barrio también de Avilés, y lo que es en la zona centro, en el nuevo centro de servicios para las asociaciones, en la plaza del pescado, antigua pescadería. Y además la temática, que también permite la posibilidad de trabajar a organizaciones de ámbitos muy diversos, ¿no? Desde asociaciones de vecinos, más ligado a lo local, a organizaciones de cooperación para el desarrollo relacionadas con la lucha contra la pobreza en otros lugares, ¿no? Sí, la propuesta, como bien dije, es una propuesta del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo de Avilés, donde está el Ayuntamiento y están las ONGs. Y los que participan, es lo que un comentario, hay amas de casa, hay asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, AMPAs, no sé si se me queda alguno, asociaciones de tipo de jóvenes, programas como el Patio, asociaciones medioambientales, o sea que el tejido es muy amplio, donantes de sangre, con lo cual con cuestiones muy específicas, pero desde luego 12 o 14 asociaciones siempre hay que estar trabajando como mínimo, y después la Agencia Asturiana de Cooperación y la Federación de Asturiana de Concejos, que junto con la Coordinadora de ONG y los Servicios Municipales de Juventud e Igualdad desarrollan las actividades durante todos estos días. Y todos plantean su propio análisis desde el punto de vista de cada uno de esos ámbitos. Sí, que es lo importante, porque al final lo que hace falta es que la gente visualice lo que hace cada uno de ellos en diferentes, y ver las experiencias y ver muchas veces lo que yo recuerdo en los primeros años, lo que se comentaba era dónde iba el dinero destinado a las ONGs, y sirve para que la gente sepa que el trabajo que se realiza va destinado a unos sitios muy determinados, y para que desaparezca ese miedo que pueda haber a que la gente no participe porque no se sabe dónde va destinado. Y este es el foro, el onceavo Foro Solidario de Avilés, el número 11. Eso quiere decir que hay ya una larga trayectoria en la organización de un evento de este tipo. ¿Cómo lo valoras desde la concejalía? ¿Tiene posibilidades de continuar una actividad de este tipo? Hombre, nosotros desde el gobierno del ayuntamiento, nuestra idea es seguir apostando por él. Llevamos apostando 11 años por él. Bueno, siempre nos tocó como gobierno impulsarlo, y desde luego estamos encantados, y la idea es seguir trabajando en él. Nosotros en cooperación hemos ido aumentando las partidas. Ahora mismo, en momentos difíciles, estamos en 226.000 euros. No hace mucho, hace 8 o 9 años, estábamos en 126.000 euros, con lo cual quiere decir que hay que apostar por lo que hay que apostar. Con la realidad está complicada para mucha gente, y yo creo que ahí es donde las políticas sociales, el Ayuntamiento de Avilés se vuelca. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel García Balbuena, gracias por comentarnos sobre el Foro Solidario de Avilés en esta tarde de Barrios Abiertos, gracias por aclararnos esta programación y darnos tu visión de este evento. Muchas gracias a vosotros, porque sin las ONGs y sin vosotros que difundir las actividades que hacemos, esto quedaría en nada, y de verdad en toda la ciudad es un movimiento muy interesante. Vosotros, invitaros a todos, y gracias. This is the song, la la la la, Elmo's song. La la la la, la la la la, Elmo's song. Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué es lo que nos traes con esta música tan animada y futbolera? Hola, buenas tardes, Diego. No tiene nada que ver con el fútbol. En este caso, a por ellos, hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio, que no sé si por lo menos os sonará un poco. Bueno, cuéntanos en qué consiste esto de los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, trabajamos los objetivos de desarrollo del milenio, os cuento un poquitito la historia y luego, si queréis, os voy detallando qué materiales tenemos dentro de la Asamblea de Cooperación por la Paz para trabajar con ellos. Los objetivos de desarrollo del milenio nacen en el año 2000, después de una reflexión de todas las entidades internacionales, financiadores, asociaciones, que recogen un poco los movimientos ciudadanos en los que se empezaba a estudiar por qué, después de tantos años de asistencia, de trabajo en cooperación, de trabajo en desarrollo, de fondos europeos para tratar que las diferentes regiones europeas incrementasen su crecimiento económico, etcétera, no había funcionado, porque a fin de cuentas, si mirabas las estadísticas a principios del año 2000, en diferentes temas como educación, temas de comercio justo, relaciones internacionales, género, salud, eran un poco desalentadoras. Entonces se hizo un parón y se empezó a pensar cómo trabajar a partir de ahora en el tema del desarrollo, que no implica solamente desarrollo económico, sino otras variables. Y para ello se crearon los objetivos famosos ODM, u Objetivos de Desarrollo del Milenio, que lo que tratan es de organizar y ordenar un poco la intervención internacional en temas de desarrollo y cooperación, para tratar de tener claro qué es lo que hay que hacer y sobre todo a qué punto tenemos que llegar o qué metas tenemos que alcanzar. ¿Y qué objetivos son? ¿En qué consisten? ¿Para cuándo está planteado que se revise todo esto? Bueno, en el año 2000 en Nueva York, 189 países, entre ellos España, firmaron la Declaración del Milenio, en la que se iba detallando poco a poco qué era lo que se pretendía conseguir y cómo. Entonces, son 8 objetivos y cada uno de los objetivos trabaja una temática específica. Si quieres os voy contando, supongo que os haréis una idea más o menos, algunos son más evidentes, pero todos están relacionados y ha sido importante enumerarlos para poder ponernos a trabajar en ello de una manera más ordenada y que al final los resultados sean más positivos. Porque estos objetivos de desarrollo del milenio, que como tú dices son 8, están a su vez subdivididos en una serie de metas, ¿no? Que se supone que se pueden medir y por lo tanto, entre otras cosas, también señalan que determinados objetivos o metas de la humanidad son factibles técnicamente. Exactamente, el hecho de tener unas metas y unos indicadores hace que puedas medir y que puedas ir evaluando hasta qué grado vas cumpliendo los objetivos que te habías marcado en aquella cumbre del 2000. Es una manera de trabajar más diferente. Antes, dependiendo de qué estadística mirases, podías saber si todo el mundo podía decir que iba bien en temas de educación, en países empobrecidos, etcétera, pero ahora todos tenemos los mismos estándares y todos tenemos más o menos la misma línea de actuación, de manera que pueda ser más eficaz el trabajo en desarrollo. Como os comentaba, los objetivos son 8 y os empiezo a enumerar si queréis para que los conozcan los oyentes del programa. El primero sería el objetivo número 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Por pobreza extrema se entiende desde gente que vive con menos de $1.25 al día y también se trabaja con gente que vive con menos de $2 al día para intentar erradicarlo. Hay un informe bastante interesante del Banco Mundial en el año 2008 que iba contando cómo se iba desarrollando este objetivo, un poco desalentador, ya os comentaremos luego el grado de cumplimiento de estos objetivos, pero bueno, este es el primero. El segundo, lograr la educación universal. El número 3, lograr la igualdad entre los géneros. Número 4, reducir la mortalidad de los niños y las niñas. El número 5, mejorar la salud materna. El número 6, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. El número 7, trabajar por la sostenibilidad del medio ambiente. Y el número 8, fomentar una asociación mundial por el desarrollo. ¿Y todos estos objetivos planteados en el año 2000, para cuándo? Se planteó en un primer momento para el 2015. En 15 años tenían que haber mejorado. Hay una serie, como te comentaba, están los 8 objetivos. Cada objetivo tiene varias metas y cada meta tiene unos indicadores. Indicadores numéricos, son cuantitativos. Uh-huh. Hay que reducir el 50% de la población que vive en pobreza extrema. Hay que reducir un 20% de la población que no tiene acceso a la salud, etcétera. Entonces, el hecho de ir enumerando los indicadores ayuda a valorar y evaluar el grado de cumplimiento. Como os decía, había un informe del Banco Mundial que iba narrando en el 2005, cómo se iban cumpliendo. Y era un poco desalentador si se ha logrado reducir, pero estamos hablando todavía de cifras muy altas. Por ejemplo, desde 1981 hasta 2005 se ha reducido la gente que vive en condiciones de pobreza extrema, que como decíamos era gente que vive con menos de $1.25 al día, que es más o menos unos 80 céntimos de euro. Se había reducido desde el 56% al 26% de la población, pero estamos hablando de millones de personas todavía, y el objetivo en 2015 sería lograr un 14%. Ese 14% sigue suponiendo que es mucha gente que vive todavía con menos de un euro al día. También en temas de género, por ejemplo, la desigualdad, que no está muy a la vista, depende de qué países, sigue existiendo. Y, por ejemplo, datos. Esta entrevista va a ser muy de estadísticas, pero es que al final alumbra muy bien cómo está la situación a nivel internacional y nacional también. 2/3 de la población que vive en condiciones de pobreza son mujeres, por ejemplo. Entonces, al elaborar los indicadores de los que hablábamos, se hizo un estudio general de cuál era la situación de partida y cuál era la situación a la que queríamos llegar. Y en función de ese estudio se ha visto que se tiene que trabajar de manera conjunta en diversos frentes a la vez. Erradicar la pobreza extrema no está reñido con trabajar en temas de salud materna o en temas de educación. Está todo bastante interrelacionado. Bueno, por lo que comentas, los objetivos de desarrollo del milenio es un tema bastante complejo por todo lo que implica de compromisos, bastante controvertido porque muchos de ellos no se están cumpliendo. Sin embargo, bueno, seguís valorando que es interesante sensibilizar sobre ello. De ahí que nos traigas propuestas didácticas, entre ellas este juego, a por los objetivos de desarrollo del milenio, de ahí a por ellos, ¿no? De ahí esa canción con la que te introducíamos. Entiendo que es interesante seguir sensibilizando sobre ellos, a pesar de que hay una situación bastante crítica con ellos porque no se cumplen, debido a lo que comentábamos, ¿no? Porque plantea una serie de objetivos que de alguna manera se ve que son técnicamente viables, que se pueden conseguir, aunque no se estén logrando por cuestiones, digamos, políticas. De ahí que sea necesario seguir sensibilizando sobre el tema. En este caso, este material que nos traes hoy, ¿en qué consiste? Bueno, pues este material estaría relacionado con el objetivo número 8 de fomentar una asociación mundial, una alianza para trabajar el tema del desarrollo. Y siempre que presentamos un material educativo en asamblea, como sabéis, tenemos el material y luego una guía didáctica. En este caso venimos a presentaros un juego similar al juego que presentábamos la semana pasada. Este material, que se llama A por los ODM, es un material que está dedicado para el alumnado de primaria e infantil, especialmente primaria, y se trata de un tablero, es como una especie de un juego de una oca. El juego de la oca, tienes una serie de casillas en las que tienes que ir cayendo y te hacen una serie de preguntas para que estudies un poco el tema de los objetivos de desarrollo del milenio. Se empieza construyendo el tablero, que es un puzzle muy grande, se construye en el suelo y de esta manera el alumnado ya empieza a trabajar, colaborar para poder trabajar y jugar, ¿no? Entonces es un tablero, como os decía antes, tienes que tirar los dados y te van saliendo una serie de casillas en las que te van hablando de cada uno de los objetivos y te hacen una serie de preguntas. De esta manera, así tan didáctica y a través de un juego, van interiorizando un poco los contenidos de la temática que se tiene que tratar y van reflexionando sobre ello. De manera que se trata de un juego, como la semana pasada, que nos traías el En busca del desarrollo, este, bueno, un poquito más básico, destinado a niños más pequeños, de primaria, sí. Como comentabas, parecido al juego de la oca, muy vistoso, yo lo tengo delante y es realmente vistoso y atractivo, con unas ilustraciones muy bonitas que pueden motivar bastante al alumnado. Y como decías, es como el juego de la oca, van cayendo en unas casillas y van introduciéndole los distintos objetivos de desarrollo del milenio y van saliendo una serie de preguntas. ¿En qué consisten estas preguntas? ¿Puedes leernos alguna de estas tarjetas? Como os decíamos, en cada una de las casillas se trabaja uno de los objetivos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, tengo aquí delante una que habla sobre el objetivo número 6, combatir el VIH-Sida, paludismo, malaria, etcétera. Y tenemos, una de las preguntas sería, adivina cuáles de las siguientes frases estarían dichas por un niño como tú y cuáles por un niño que vive en países empobrecidos. Mañana me pondrán una vacuna. Entonces el niño tiene que reflexionar con el resto del equipo diciendo, vale, ¿en qué país se trabaja con vacunas, en qué país no? No he ido nunca al médico, me ducho con agua caliente, tengo que caminar 5 kilómetros para conseguir agua potable. Entonces, si contestas correctamente, avanzas una casilla, si no contestas correctamente, te quedas en la casilla y tienes que esperar otra vez el turno. Uh-huh. Como ves, son ideas muy sencillas, pero sirven para introducir a los más pequeños en claro. Temas de desarrollo y que se den cuenta un poco de la situación en la que están y la realidad internacional. Desde luego, estamos hablando de niños pequeños, niños de los distintos ciclos de educación primaria, los que introducirles una temática tan compleja como la cooperación internacional y los objetivos de desarrollo del milenio con todas sus metas, indicadores y demás. ¿Plantea el juego alguna posibilidad de que los niños y las niñas propongan soluciones? Sí, el juego, como todos, el último objetivo de todos los juegos que plantea Asamblea de Cooperación por la Paz, igual que en el que presentábamos la semana pasada, es que el alumno y reflexione. Entonces, a partir de estas primeras preguntas, sí que el alumno empieza a reflexionar y darse cuenta un poco de la situación real en la que está y que no todo el mundo está en esa misma situación. Y es al final de la partida cuando se le hacen una serie de preguntas para ver qué haría él para poder trabajar o intentar aportar para conseguir estos objetivos. Es importante también, forma parte del objetivo número 8, y parece que uno a uno no puede hacer nada, pero entre muchos pocos se hace un mucho. Entonces es otra de las cuestiones que se trabajan en el juego. Sí, toda la metodología muy colaborativa, decías, como desde el comienzo montando ese puzzle que forma el tablero, uh-huh, hasta el final elaborando esas conclusiones conjuntas, ¿no? Muy ligado al objetivo 8, que es ese de fomentar un asociacionismo mundial en favor, sí, del desarrollo desde la educación primaria. ¿Y qué valoraciones hace el profesorado de este material? Pues siempre que se trabaja con un juego, en general la valoración es muy positiva y además sirve porque el alumnado muchas veces, cuando empiezan a jugar, el profesor, como os decíamos, tiene una guía didáctica y hay que hacer un trabajo previo antes para acercar a los alumnos más pequeños esta temática que, como decíamos, era un poco complicada. Pero los mismos alumnos les preguntan si vosotros hacéis algo para trabajar por el desarrollo y siempre te dicen que no. Pero no es así, porque hay muchos que reciclan. Hay muchos niños que ayudan a sus compañeros, hay muchos, se pueden ir haciendo poquitas cosas, pero que sí que sirven para trabajar en pos de un desarrollo mundial. Como decimos siempre, las organizaciones del tercer sector, piensa local, actúa global. Entonces sí que sirve el profesorado. El hecho de tener la guía didáctica le sirve para poder desarrollar a lo largo del curso escolar esta temática que se puede introducir de manera transversal en muchas asignaturas. Así que este juego, bueno, pues podría ser un buen disparador para introducir todo este tema y después tenéis esa guía didáctica para ampliar conocimientos y actividades y también algún material complementario, ¿no? Nos, uh-huh, hablabas de una exposición. Sí, en Asamblea de Cooperación por la Paz no se trabaja solamente en la educación formal, en colegios, etcétera, sino también en la educación no formal. Entonces, tenemos una exposición prevista que habla sobre los objetivos de desarrollo del milenio y te va poniendo una serie de curiosidades así muy muy efectivas y nada, es una pequeña exposición con 8 paneles que te va narrando los 8 objetivos, cuáles son las metas y eso, esta serie de curiosidades que hace que la gente se interese por el trabajo en los ODM. Pues Rocío Yebra, muchísimas gracias por traernos una nueva propuesta educativa, muy interesante, basada en el juego. Sin duda tiene que tener mucho mucho éxito todas estas metodologías lúdicas y tan tan atractivas para el alumnado. Muchísimas gracias por acercarnos esta tarde este nuevo material y esperamos tenerte pronto con nuevas ideas educativas. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Y eso, todos juntos a por los ODM. Abiertos. Bueno, amigos y amigas de Radio Crash, de Asamblea de Cooperación por la Paz y de Barrios Abiertos, hasta aquí llega la edición del 6 de octubre de este espacio radiofónico Barrios Abiertos. Como sabéis, podemos realizarlo gracias al apoyo del Fondo Europeo para la Integración y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esperamos que os hayan gustado los contenidos de esta tarde. Hemos hablado con uno de los miembros del colectivo radiofónico asturiano para conocer un poquito más nuestra casa, Radio Crash, y en qué consiste ese taller que están realizando en el marco del proyecto Barrios Abiertos. Nos hemos pasado por Avilés para conocer cuál es el trabajo en materia de sensibilización contra la exclusión social y contra la pobreza que se está realizando desde ese ayuntamiento con la colaboración de una cantidad ingente de asociaciones e instituciones. También hemos finalizado, como siempre, con una nueva propuesta educativa de la mano de Rocío Yebra en el marco del proyecto de Asamblea de Cooperación por la Paz, Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, en este caso a por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hemos hablado, en definitiva, de trabajo de colaboración. Rocío nos introducía ese objetivo número 8 de fomentar un asociacionismo mundial para el desarrollo. Hemos visto cómo desde el municipio de Avilés se intenta trabajar en esa línea, desarrollando toda una experiencia de sensibilización con la participación de una multitud de actores. Hemos hablado con activistas que están ahí a pie de calle trabajando en esta misma línea. Y bueno, queríamos despedir el programa de esta tarde con una canción que creemos que alude precisamente a ese objetivo de desarrollo del milenio número 8, ese intento por generar una cultura de cooperación. Se trata, bueno, como siempre suelo decir, de un tema que no necesita presentación. Yo creo el tema que mejor define este objetivo número 8. Se trata de Imagine, de John Lennon, pero en este caso cantado por una persona que también destaca por su compromiso social. Se trata de Eddie Vedder, la voz más conocida por ser la voz de Pearl Jam, aunque él en solitario también tiene una excelente carrera, y a mí, por lo menos personalmente, me gusta tanto en el grupo como trabajando en solitario. Esperamos que os gusten, que os guste esta versión. Only one. thank you, and thank you, and thank you, and thank you, and thank you, John.